Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, refuerzo, la Reta anunció una rebaja del 25% del sueldo para funcionarios jerárquicos. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que las cuentas públicas del distrito están en emergencia. La rebaja de salario será por 3 meses para ministros y secretarios y es de carácter voluntario. Además, la Reta anunció que quedan congeladas las incorporaciones de nuevos empleos y la parcialización del plan de obras que tuvo la ciudad para atender las situaciones específicas vinculadas a la pandemia. Resolver, cooperativas podrán circular en la ciudad a recolectar residuos. El gobierno nacional y el porteño llegaron a un acuerdo por el que se permitirá que las cooperativas porteñas de cartoneros circulen por la ciudad exclusivamente para retirar material reciclable de las grandes cadenas de supermercados. Para esto tendrán que tramitar un permiso y seguir un protocolo para el tratamiento de los residuos. Reclamo. Docentes denuncian que la canasta escolar porteña de alimentos es poco nutritiva. Esta semana se realizó la segunda entrega de canastas alimentarias en la Ciudad de Buenos Aires en reemplazo de los comedores escolares cerrados por la pandemia. El sindicato docente ADEMIS afirma que se entrega comida en mal estado y una cantidad insuficiente que no alcanza para 15 días y no incluye a toda la matrícula escolar. Recalculando, coronavirus, el ministro Quirós prevé hasta 3.000 casos diarios en la segunda quincena de mayo. El ministro de Salud porteño se reunió con legisladores de la Comisión de Salud, advirtió que el pico de la epidemia se espera para la segunda quincena de mayo. En la ciudad ya están funcionando 15 unidades febriles de urgencia y en la parte externa de los hospitales y se sumarán 3 más en los próximos días. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. No te enojes, Manupa. Estaba haciendo una foto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Algo con R. Pasaron 5 minutos de las 7 de la tarde. Tengo del otro lado a mi compañero Manupa y a Dai, que gracias por quedarte un ratito, te extrañaba. Mi nombre es Micaela y los voy a acompañar hasta las 8 de la noche en este programa. Y tenemos muchas cosas para hablar. Vamos a arrancar hoy con un poco de lo que está pasando en Brasil y el paro de repartidores de aplicaciones. Y bueno, pero antes de todo eso y de arrancar con toda la parte informativa de este hermoso programa, lo que les voy a contar es que tenemos una consigna hermosa que es comunitaria como todas estas semanas, que está en conjunto con Charco de Arena y Eso que Falta, que es: ¿de quién leerías las memorias de cuarentena y por qué? Manu, ¿tenés? ¿Lo estás pensando? Sabes que yo no vine preparada. Estoy quemada y no pensé en la consigna. Pero había algunas cosas divertidas dando vuelta. La de los niñes, de qué estarán pensando en este momento. Bueno, había algunas de Marx y esas cosas lindas que suelen pasar solo acá en la tribu. Así que se pueden comunicar a cualquiera de nuestras redes sociales, de cualquiera de los programas que les acabo de mencionar, pero también con nosotros a nuestro Facebook Algo con R, a Instagram también Algo con R y en Twitter Algo-con R. Recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify y en iVoox si tienen ganas de escuchar nuestros programas, y que se pueden comunicar con nosotros a las redes sociales también por WhatsApp y al teléfono 4866-1095, que me lo acaban de borrar y yo lo sigo leyendo. 4864 me dicen acá por Cucaracha. Y al 1167-1037-58 vamos a arrancar este programa con música como nos gusta arrancar. Perdón, no les dije que sorteamos bolsones de la UTT porque ya los siento como tan propio que me olvidé. Dos bolsones de la UTT, uno de Mecopo y uno de la cooperativa Puebla Pueblo. Gracias, Manupa, me está tirando toda la letra. Gracias, Manupa. Ahora sí nos vamos a ir a un poco de música y arrancamos este programa. Solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20. Algo con R. Pero no se puede nombrar. 10 minutos pasaron de las 7 de la tarde y si bien el paro de repartidoras y repartidores de aplicaciones lo sentimos con mayor fuerza en la ciudad de Buenos Aires, fue una convocatoria que se realizó en varios países y se viralizó con el hashtag Yo no reparto. Están reclamando condiciones de seguridad e higiene para seguir brindando el servicio en el medio de la crisis sanitaria, además de un aumento de tarifas base para mejorar los ingresos en los que prestan servicios para estas plataformas digitales. Justamente por ello estamos en comunicación con Maximiliano Arranz, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Buenas tardes, Maximiliano. Micaela, estoy hablando contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Micaela. Lo primero que queríamos hablar hoy es que hay mucha difusión sobre la esencialidad del trabajo de repartidores. ¿Cuántas personas están en este momento prestando servicios para las apps de delivery? Según, a ver, no hay registros oficiales. Lo que yo te puedo volcar como información fehaciente es que en los registros de la AFIP hay 26.000 personas que han declarado como actividad la mensajería y el reparto. Y teniendo en cuenta que las plataformas se nutren en su mayor parte de monotributistas, podemos entender que y calcular que debe estar rondando esa cifra. Perfecto. Maximiliano, apenas se conoció que estaban exentos del aislamiento obligatorio, se definió un protocolo y hasta se presentó un proyecto de ley acá en la ciudad de Buenos Aires para que esto suceda. ¿Las empresas están cumpliendo el protocolo? ¿Qué materiales de trabajo les brindaron? A ver, nosotros en nuestra actividad tenemos tres ramas. La histórica, que es la mensajería de gestiones, el reparto domiciliario de comercio electrónico y el reparto domiciliario de sustancias alimenticias, que es donde normalmente se desempeñan las plataformas que todos conocemos. En cuanto a comercio electrónico y gestiones, la verdad que las empresas se vienen comportando, por lo menos cumpliendo lo básico indispensable para poder salir a trabajar. No podemos decir lo mismo de sustancias alimenticias, donde las plataformas brillan por incumplir con toda clase de protocolos y con proveerle a los compañeros los elementos de seguridad sanitaria que marcan estos, con algunos agravantes. Digo, por ejemplo, les han llegado a mandar mensajes a través de la aplicación a los repartidores explicándole cómo armarse su propio barbijo con cosas viejas que encuentran en su casa, cosa que es una situación absolutamente vergonzosa. Tal extremo ha llegado que el proyecto de ley que presentó la legisladora Lucía Cámpora no fue previo a la cuarentena ni a los protocolos. Es que quedó tan a la vista la desprotección de los compañeros que, bueno, por suerte los legisladores del Frente de Todos tomaron cartas en el asunto. Perfecto. Estamos en comunicación con Maximiliano Arranz, que es secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Muchos están declarando haber extendido sus jornadas laborales. ¿Qué está pasando con las horas extra de esos trabajadores y trabajadoras? A ver, se está produciendo un fenómeno muy puntual dentro de lo que es sustancias alimenticias. Y es el siguiente: nosotros estamos exceptuados de cumplir la cuarentena, pero para tramitar el certificado habilitante para circular, tenés que tener DNI. No solamente el número, sino que tenés que tener DNI como cualquier ciudadano argentino o residente en el país. Y como las plataformas se nutren en su mayoría de la gran ola migrante que llegó desde Venezuela, y la mayoría de los venezolanos no tienen documentos, no pueden hacer el certificado. No pueden tener el permiso para circular. Entonces lo que sucede es que aquellos que sí logran tener el permiso, obviamente, tienen más volumen de pedidos por todos los que no están pudiendo trabajar. Paralelamente a esto, las plataformas están gastando un dineral en publicidad y propaganda, por un lado vendiendo que los repartidores somos héroes, por otro lado diciendo que colaboran con la comunidad, pero nada, son todas cuestiones marketineras. La realidad es que el volumen de trabajo no aumentó en sustancias alimenticias, apenas eso tiene, sí hay una especie de sensación térmica de que hay más, primero, porque las calles están vacías y obviamente las cajas fluorescentes de los repartidores de plataformas se notan mucho más. Segundo, porque claro, los repartidores que sí siguen estando en actividad están acaparando todo el trabajo de los que no pueden estar saliendo, y por otro lado que las plataformas están saliendo a vender, que están cruzando la cordillera de los Andes para libertar América, y obviamente todos sabemos que lo único que les importa es facturar. Y con las personas que deberían tener licencia por enfermedades de riesgo, ¿están percibiendo un sueldo? ¿Se está sancionando de alguna forma por no trabajar? ¿Hay alguna medida que se haya tomado con esas personas? A ver, todos los que están en relación de dependencia y encuadrados en convenio colectivo de trabajo, obviamente que, por ejemplo, hay casos de compañeros que tienen asma o que tienen que cuidar a los chicos que no están hoy yendo al colegio. Bueno, todas estas situaciones obviamente que están contempladas y están cubiertas. La gran problemática se da con todo el resto del universo de compañeros a los cuales se les niega la relación laboral, porque las plataformas hacen eso, te dicen, bueno, sos un trabajador, vos sos un facilitador, colaborador, te hacen sacar un monotributo, y entonces te despojan de toda clase de derechos y de cobertura social. Esto, compañero, el que no va a trabajar, obviamente que no cobra, ya de por sí los tipos laburan a destajo. Si vos haces 10 viajes, cobrás 10 viajes, si no haces ninguno, no cobrás nada. Ese es el sistema que proponen, obviamente, insisto, por un lado el trabajo a destajo, sumado al no reconocimiento de la categoría de trabajador. Te toman como una especie de socio minoritario con el cual dicen compartir las ganancias. ¿Y esto es en todas las plataformas? Perdón, no te escuché. Sí, todas las plataformas se manejan de la misma forma. Sí. Ellos han llegado con ese formato. Nosotros no renegamos de la tecnología como herramienta que permite mejorar la logística, especialmente la logística en dos ruedas. Pero sí, el gran problema es que los empresarios que hoy son la cara visible de las plataformas plantean un modelo de relación laboral que es propio del siglo XIX. ¿No hubo avance desde los reclamos que se hicieron el año pasado para regularizar o mejorar las condiciones de trabajo? No hubo ningún avance. También la pandemia un poco dio por tierra. Mira, nosotros justo antes de que explote todo esto, habíamos estado en una reunión en el Ministerio de Trabajo con el equipo técnico del ministro Moroni, que ellos están armando una especie de estatuto para ver cómo se puede encuadrar todo este tema de las plataformas, que la verdad que sinceramente tampoco estábamos demasiado en sintonía, porque nosotros creemos primero que tiene que cumplir la ley de contrato de trabajo, que se la aplica perfectamente. Obviamente son empresas muy poderosas, no lo quieren hacer, amenazan al gobierno con dejar miles y miles de personas en la calle si se van del país. Y bueno, en el juego de la política se está en el tira y afloje a ver en qué termina todo esto. Pero encima, bueno, vino toda esta cuestión del coronavirus, eso quedó en principio, por lo menos en estado de stand-by, y no se ha llegado a ningún mejoramiento desde el año pasado. Con el agravante que en Capital Federal, cuentan con la complicidad total y absoluta del poder político de turno, en este caso encarnado por el gobierno de Larreta. Perfecto, si te acabás de enganchar con nosotros, estamos hablando con Maximiliano Arranz, que es secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, porque hubo un paro de repartidores y repartidoras de aplicaciones. Esto fue a nivel internacional. Maximiliano, ¿cómo fue coordinar este paro a nivel internacional? Mira, te aclaro, Micaela, lo siguiente. Nosotros somos la única organización gremial confederada de trabajadores motociclistas y ciclistas de la Argentina. Nosotros no convocamos a ningún paro. Nosotros venimos peleando desde el año 2016, que es cuando llegaron las primeras plataformas, y venimos peleando contra este modelo de manera permanente y de manera inclaudicable. Sinceramente, nosotros no convocamos a ningún paro, se convocó desde las redes sociales, digamos, los diferentes, un grupo de trabajadores lo convocó de las redes. Lamentablemente, te tengo que decir que como paro, o sea, no tuvo éxito porque, nada, obviamente las plataformas están en funcionamiento, tuvo mucha repercusión en los medios. Está bueno que el tema se visibilice y se charle de todo lo que está pasando, pero bueno, como te decía, lamentablemente el paro fue autoconvocado de las redes sociales, no tuvo ninguna clase de repercusión real en cuanto a parar las plataformas, y lamentablemente hay los muchachos que convocaban, quisieron juntarse en el obelisco y se juntaron 10 personas. Y esto lo digo con mucho dolor, porque la consecuencia de esto es que ahora las plataformas son más fuertes que ayer. Y el sindicato que se creó el año pasado, ¿tuvo mejoras respecto a su funcionamiento? Porque si no logra una convocatoria, también tiene que ver con cuánta fuerza está teniendo ese sindicato. A ver, lo que pasa, hay es como una especie de mito urbano de ese sindicato. El año pasado no se creó ningún sindicato. Está bien, porque si no terminamos creyendo que lo que pasa en las redes sociales o lo que pasa en los medios de comunicación repercute de manera directa en el mundo real. Y no siempre es así. Si yo me junto con 4 o 5 muchachos y empiezo a poner cosas en Instagram, en Facebook, a recorrer algunos medios, eso no me convierte en un sindicato. Para ser un sindicato no solamente hay que tener una construcción de base genuina, sino que, nos guste o no nos guste, tenemos que ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Y el intento de sindicato, el intento que se hizo el año pasado, no prosperó. No existe hoy por hoy ni a modo virtual ni a modo real. El único sindicato representativo de los trabajadores motociclistas y ciclistas es ASIM, que es la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, con personería gremial 1804, con convenio colectivo de trabajo 722/15. Tenemos la primer comisión interna de una plataforma del mundo, porque no tenemos delegados en pedido ya, lleguemos a tener más de 2.000 encuadrados de trabajadores de plataformas, pero bueno, en función de tener al poder político en contra, como nos pasó con el gobierno pasado, esos 2.500 trabajadores se terminaron convirtiendo en lo que hoy por hoy son apenas 500. E insisto, para nosotros la lucha es permanente y peleamos contra el modelo que buscan imponer. Nosotros exigimos que se nos reconozca como trabajadores y un salario digno. Estar discutiendo si nos pagan 2 pesos más o 2 pesos menos por un viaje, por repartir una pizza, creemos que es completamente funcional a las empresas. Perfecto, Maximiliano. Muchísimas gracias por esta comunicación y por pasar por el aire de FM La Tribu. Gracias a vos por interesarte en el tema. Hasta luego. Acaba de hablar Maximiliano Arrán, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Sorprendida, ¿no? Sí. Y como todos los miércoles vamos a escuchar el laboratorio de noticias de La Economía Popular, producido por Mundo Hormiga, que sale los domingos a las 11 por La Tribu y durante todas las semanas por distintas radios de todo el país. También lo pueden escuchar en la página ubaiticomunicacion.com.ar y lo pueden encontrar en iVoox y en Spotify como Mundo Hormiga. Laboratorio de noticias. Ensayando comunicación para otra economía. Cafiero destacó el trabajo de las cooperativas. El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, Mario Cafiero, destacó la tarea de las cooperativas y de las mutuales en tiempo de pandemia. Cafiero criticó además la ceguera de parte del sector privado ante la emergencia. Jornada Nacional de Lucha del Frente Popular Darío Santillán. El Frente Popular Darío Santillán pidió mejorar la atención de los sectores más carenciados económicamente en el marco de la pandemia y realizó una jornada de lucha con ollas populares en todo el país para reclamar por mayor asistencia a comedores, merenderos, trabajadores no registrados de la economía popular y desocupados. Alerta en Bariloche por el COVID-19. El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad de Río Negro advirtió que si la cuarentena se prolonga, faltarán más de 15.000 módulos alimentarios en Bariloche para asistir a la población de más bajos ingresos. Cooperativa de Cuidadoras trabajará en 5 hogares estatales. La Cooperativa de Trabajadoras y Trabajadores del Cuidado, CUIDAR, firmó un convenio con la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores para llevar adelante las tareas en 5 hogares de Capital y el conurbano bonaerense. Soluciones tecnológicas a la crisis. La Federación Argentina de Cooperativas de Tecnología se organiza y desarrolla soluciones de software libre ante la crisis sanitaria. Ya desarrollaron 3 ideas, como la aplicación argentina COVID-19, un mapa de recursos sanitarios y una herramienta de gestión interna para el trabajo intercooperativo. Créditos para cooperativas. Mutuales y cooperativas podrán acceder a la línea de crédito impulsada por el Banco Central para pagar los sueldos de sus empleados. En el marco de la crisis por el coronavirus, las entidades solidarias podrán tomar ayuda financiera a tasas de 24%, como las pequeñas y medianas empresas. Gobierno Nacional otorga subsidios, pero no alcanzan. El Ministerio de Trabajo de la Nación relanzó un subsidio específico para las cooperativas de trabajo. Se trata de un subsidio mensual que sirve para complementar el ingreso de cada cooperativista. Sin embargo, referentes del sector advirtieron que no se tomó en cuenta la situación actual de las cooperativas y el monto otorgado no resulta suficiente. El Papa que pide salario universal. El Papa Francisco I envió una carta a los movimientos populares de todo el mundo en la que aseguró que es tiempo de pensar en un salario universal. Su idea es que se debe dignificar las tareas que realizan mujeres en los barrios populares, recicladores, agricultores familiares y el conjunto de la economía popular para que ningún trabajador quede sin derechos. Inaugura Mercado Popular del MTE. Quedó inaugurado el primer punto de abastecimiento popular de verduras y frutas de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos en la localidad bonaerense de Moreno. Celebrar la lucha campesina. Las diferentes organizaciones de la Argentina celebraron el Día Internacional de la Lucha Campesina. Con diferentes consignas a través de las redes sociales y espacios virtuales, recordaron la lucha por la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria y el feminismo campesino y popular. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Algo con R. Abre, cuestiona, abraza, altera. La tribu, ex la tribu. Resiste. Encendida. Encendida. Espacio Publicitario. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Nuevo almacén agroecológico en Almagro.

esta casa con parlantes FM La Tribu. Acá nos dicen que leerían las memorietas de Susy Shock porque tiene la palabra justa y despierta. Manupa, ¿pensaste? ¿Seguís ahí? Ah, bueno, por eso. Está muy bien, está muy bien. Te lo podés reservar, pero podés tener varias también. Está bien, el viernes antes del sorteo Manupa va a develar el misterio de cuáles son sus memorias favoritas. Así que recuerden que están participando por, respondiendo la consigna, participan por dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, por un combo Me Copo y dos bolsones de Pueblo a Pueblo, que también es... Ah, estamos los... Productos de la economía popular, perfecto. Y nos vamos a ir a la música con R, que cuando la vi sabía que Paula Prati había metido mano ahí. Esta semana la música con R es recitales y Paulita Prati nos ha dedicado este tema a mí y a las otras compañeras del equipo de Algo con R, Jime, Esti y Sole, con quienes tuvo el placer de compartir un recital de la banda que vamos a escuchar. Un recital no es solo un lugar para compartir música en vivo, se trata también de un lugar de lucha. Vamos a escuchar a Eruca Sativa haciendo Creo en el Rock en Varadero 2020, reivindicando el lugar de las mujeres en el rock y en los escenarios. Gracias. Gracias, che. Acá Eruca Sativa, con mucho amor para ustedes. El año pasado estuvimos en este mismo escenario pidiendo por los derechos de las mujeres arriba de los escenarios, justamente. Y este año la realidad que nos encuentra es muy distinta, con más mujeres, con más presencia, con nuestra voz, contando nuestras verdades. Por más mujeres arriba de los escenarios, che. Resuena en el aire música con R. Sembrados en la A las 20, algo con R. Casi 15 minutos faltan para que sean las 8 de la noche. Hasta las 20 vas a escuchar algo con R por FM La Tribu. Hoy se registraron 165 muertes nuevas en Brasil y ya son 2.906 los fallecidos. El total de infectados ascendió a 45.757. Brasil viene siendo el país más afectado por esta pandemia. Para eso, pero de esto nos va a hablar Dacil Lanza, periodista especializada en internacionales. Dacil, ¿cómo estás? Micaela te saluda de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Micaela. Contanos un poco, Dacil, qué estuvo pasando, cuál es la situación general que está atravesando Brasil en estos momentos. Bueno, podemos decir que lejos de rectificar el rumbo que viene desde el inicio de la pandemia, lo que ha hecho el presidente Jair Bolsonaro fue ratificarlo justamente. Si bien el movimiento, digamos, del recambio que hubo a nivel de Ministerio de salud, ese cambio de figura, en realidad lejos de cambiar ese rumbo, lo que hizo fue profundizar la decisión del presidente de no, digamos, ir en contra de las medidas que hablan de aislamiento, cuarentena, digamos, esa política del presidente se profundizó y de hecho, por ejemplo, este fin de semana podemos decir que hizo como que vimos cómo la historia se repitió como comedia, digamos, ¿no? O sea, si Luis XIV en Francia decía que era el rey sol y que el Estado era él, Bolsonaro dijo que la Constitución era él. O sea, en un claro acto donde convocó a, digamos, no fueron miles, pero sí quizás 1.000 personas se manifestaron en apoyo del presidente y él salió a hablar enfrente de todos y dijo que justamente tuvo este tipo de declaraciones y fue incluso hasta tragicómico porque salió a hablar, se subió a una camioneta y le agarró un ataque de tos, entonces no pudo hablar lo suficiente, pero después terminó y salió, siguió con sus declaraciones y dijo este tipo de cosas que está lejos de tener algo de democrático. Justamente también algunas de las consignas de esta manifestación eran una crítica fuerte a los otros dos poderes del Estado y además, como ya veníamos viendo la última vez que habíamos hablado fue esto el 31 de marzo y de entonces hasta acá siguió con la misma decisión, digamos, de confrontar tanto con los dos poderes como también así con los gobernadores. Porque los gobernadores y el presidente pueden tomar decisiones diferentes por cada estado, ¿verdad? Exacto, exacto. Y eso tiene que ver un poco también con las cifras que vos contabas. Podemos decir que fueron muy pragmáticos, si se quiere, algunos de esos gobernadores. ¿Por qué? Porque vimos que justamente se despegaron. Algunos habían asumido en el mismo año, por ejemplo, el de Río de Janeiro o el de San Pablo, fueron gobernadores que asumieron, que fueron electos en la misma elección que Bolsonaro, incluso el gobernador de San Pablo, João Doria, él fue electo también en ese momento y había apoyado a Bolsonaro. O sea, estamos hablando de gente que estaba alineada al presidente y sin embargo la coyuntura a partir de esta pandemia hizo que se fueran diferenciando, es decir, fueron identificando el peligro en sus propios estados y porque justamente vemos que los que se separan mayormente del mando del mando presidencial son, por ejemplo, como decía, el gobernador de San Pablo, que es el estado con mayor cantidad de casos, de esos 43.000 más o menos que están dando, de contagios que están dando hoy, cerca de 13.000, 14.000 son nada más que en San Pablo, y le siguen después Río de Janeiro y otros estados que forman, digamos, las regiones del sudeste y el noreste de Brasil, que podríamos decir como la panza más saliente hacia al océano Atlántico. Esas son las regiones que están más afectadas, pero también, por ejemplo, vimos hoy una foto de fosas comunes en la región en la ciudad de Manaus, en la región en el estado de Amazonas, que fue una foto que circuló mucho en la prensa en el día de hoy. También ¿y cómo toma la gente este tipo de...? O sea, ¿cómo está tomando...? ¿Cuál es la repercusión de parte de la población brasilera? Bueno, hay como, podríamos decir, no sé si es una grieta la palabra, pero claramente hay una disputa abierta, ¿no? Vimos cómo, frente a las medidas estas de apoyo de Bolsonaro, de los discursos del presidente y de ignorar también cualquier medida de aislamiento, vimos que una serie de cacerolazos en contra del presidente, y, por ejemplo, también vimos que a nivel de estados hay también una presión fuerte, porque Doria o Witzel en Río de Janeiro no le es gratuita esta idea de favorecer la cuarentena. Por ejemplo, Joe Doria, que mantiene cuarentena ahora, dijo hasta el 10 de mayo en San Pablo, fue muy criticado, y entonces ya anunció que va a empezar a flexibilizar después del 11 de mayo. Entonces, la verdad que tuvo que afrontar también distintas manifestaciones en contra. Entonces, está bastante dividido eso. No podemos decir que es lineal. Digamos, hay un proceso en disputa. Pero bueno, es lo que... Además, también tengamos en cuenta que la creciente presencia de los militares en el gabinete de Bolsonaro, que en los últimos días también se estuvo hablando de si había o no esa idea de un golpe, un autogolpe. La verdad que desde aquí es muy difícil, y también por la información que circula en los medios, hay, digamos, permanentes operaciones de un lado y de otro, incluso dentro de las fuerzas armadas en Brasil, pero sí podemos decir que hay una fuerte presencia. De hecho, el ex jefe del ejército dejó en febrero, sacó el uniforme militar y asumió como jefe de la Casa Civil, que vendría a ser como un jefe de gabinete nuestro. O sea, presidente, tenemos al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete y a una serie de ministros más que provienen, digamos, de las Fuerzas Armadas, y que también recuerdo que el día, como dije, creo que le dije anteriormente, pero el día que hablamos por última vez, que fue el 31 de marzo, que fue la conmemoración del golpe de Estado militar del 64 en Brasil, todo el gabinete de Bolsonaro, incluido el mismo Bolsonaro, festejó justamente ese día como un día de libertad. O sea, lo celebraron el día del golpe. Estamos hablando con Dacil Lanza, periodista especializada en internacionales, sobre Brasil y la pandemia, ya que es el país más afectado en Latinoamérica hoy en día. Estabas hablando un poco del ejército y hablaste de un autogolpe. ¿A qué se refieren con un autogolpe? A ver, a veces con esta idea de ponerse como una víctima de un posible golpe, a veces se toman decisiones, agitar un poco y mover un poco el avispero, y que para tomar determinadas medidas un poco más fuertes, pero la verdad es que no está claro exactamente si realmente hay diferencias o no dentro del ejército como para hablar de un proceso de desestabilización interno de parte del gobierno. También hubo editoriales, por ejemplo, en un periódico, en una revista conservadora de Brasil, que como es Veja, que justamente se hablaba de que estaban negociando la salida de Bolsonaro perdonándole a él, como a su familia, algunos delitos de los cuales se los acusaba. Es como que circuló mucho un rumor, digamos, de golpe a nivel interno mismo del gobierno. Pero eso no está claro, y de hecho Bolsonaro sigue siendo hoy el líder del gobierno, y por el momento no hay novedades que hagan pensar un cambio. Este es el segundo año de Bolsonaro al gobierno de Brasil. Vendría a cumplir en cualquier momento, ¿no? El segundo año. Exacto. ¿Y el Partido de los Trabajadores qué pasa? A ver, perdón, él asumió el primero del 2019, el primero de enero del 2019, o sea, se cumplió un año y pico, algo más de 200 días de mandato. Ah, está bien, perfecto. Y perdón, de 400. Está bien. ¿Y el Partido de los Trabajadores, Lula, qué posición o qué están tomando partido sobre esta pandemia? Bueno, ahí hubo una serie de acercamientos también, por ejemplo, de Lula con João Doria, que como mencionaba antes es el gobernador del estado de San Pablo. Hubo un par de acercamientos, y convengamos que no eran para nada afines, como te decía hoy. Doria llegó apoyando a Bolsonaro, pero sin embargo se están uniendo un poco en esta crítica. También Ciro Gomes, que podríamos decir un partido más de centro, que fue el líder de un partido más de centro, que fue el tercero en la posición de las elecciones del 2018. Entonces, es como que se trata de armar una unidad, pero también hay algunas limitaciones. Hace menos de una hora estaba viendo justamente que los abogados de Lula habían recibido una comunicación para continuar con un proceso, un llamado a Lula para seguir una de las causas que él tiene. No llegué a ver ahora en profundidad porque, como te decía, fue hace cerca de 20 minutos, pero digamos que la avanzada de la justicia contra Lula, digamos, siempre es una herramienta a la cual se puede recurrir cuando él levanta un poco la cabeza, ¿no? Claro. ¿Y cómo están funcionando los otros dos poderes? Porque hablabas un poco de la crítica que está haciendo Bolsonaro hacia los otros poderes. ¿Cómo está funcionando el judicial, por ejemplo? Porque, o sea, si tiene la posibilidad de levantar la mano contra Lula, quiere decir que sigue funcionando con normalidad. Sí, sigue funcionando con normalidad en parte, pero tampoco entiendo bien cuál es todavía el alcance de esta medida. Como te digo, que fue, según lo que comunicaban recién, fue emitida a la 1:00 de la mañana. Entonces es como tienen algunas prerrogativas para actuar, evidentemente. Y por otro lado, el Congreso, por ejemplo, estuvo funcionando, pero creo fue la semana pasada, justamente diputados aprobó, diputados el modo que están funcionando es van como las autoridades de la Cámara y sesionan, pero con los diputados desde sus casas, algo como un mix entre virtual y presencial. Y, por ejemplo, aprobaron lo que era, le dieron como una medida de sanción a una medida de reforma de reforma laboral. Ellos, recordemos que Bolsonaro, que Michel Temer, digo, en 2017 había propiciado la reforma trabalista, que fue lo que acá no se logró imponer por recomendación del fondo, pero que por suerte no se llegó a imponer. Esa reforma, digamos, más liberalizadora, si se quiere, de tinte liberal, fue aprobada en Brasil, y justamente la semana pasada la Cámara de Diputados dio media sanción para introducir nuevas modificaciones, digamos, en contra de los trabajadores. Y esta semana, por suerte, el Senado lo rechazó, lo desestimó, así que no fue aprobado. Pero siguen funcionando, y recordemos que también hay al menos 7 pedidos de impeachment contra el presidente, pero por el momento no queda claro si eso tiene posibilidades o no de avanzar, porque recordemos que Bolsonaro tuvo mucho apoyo. Hay que ver ahora cómo se está redefiniendo el tablero en contexto de la pandemia, ¿no? Claro, podemos decir que todavía el puesto de presidente no tambalea. Sí, la verdad que es muy difícil ver cómo puede llegar a seguir esto. Hoy sabemos que es así, pero hay que estar medio en una constante alerta con Brasil, porque así como el presidente es muy intempestivo, también podría ser una podría recibir alguna algún tipo de respuesta intempestiva, pero no queda claro. Perfecto, Dacil, muy clara. Muchísimas gracias por esta comunicación y por pasar por el aire de la tribu. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo grande. Dacil Lanza, periodista especializada en internacionales, hablando de Brasil y la situación política de Jair Bolsonaro. Algo con él. Algo que no es ratón. R. Algo con R. Algo con R. R. Algo con R. Se nos está terminando el tiempo, falta un minuto para las 8. Esto fue Algo con R versión cuarentena. Recuerden comunicarse con nosotros a las redes sociales para jugar por nuestra consigna: ¿qué leerías, de quién leerías las memorias de cuarentena y por qué? Yo por esta semana me voy despidiendo. Calculo que me van a tener que soportar un par de semanas más si esto sigue extendiéndose hasta el 10 de mayo. Yo vengo solo por la cuarentena, nada más. Sí, no, mi lugar es del otro lado. Quédense tranquilos que mi lugar es del otro lado, así que los abandono. Pero Manu, ya tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo crees que Netflix saca una serie sobre el coronavirus? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.